Un nuevo escándalo sacude a las filas del Ejército Nacional. Rabia y consternación se registra entre la opinión pública. Están casi seguras de que el atentado fue provocado por dos oficiales del Ejército que querían atribuírselo a las FARC. Asesinado a miles y miles de inocentes en campos, pueblos y ciudades.